Por eso es que nosotros convocamos a tener un consumo racional, responsable, solidario, para que ayudemos a los desposeídos del agua, por esto de la presión que ya estuve mencionando, y también para ayudar al río, es decir, si es un efecto positivo, si nosotros tenemos que bajar de los más de 300 litros día a persona, que no se da en todo Rosario homogéneamente, sino que sería en la zona fundamentalmente micro y macro, ¿no? De alta densidad demográfica y baja a las zonas periféricas. Y en ese sentido es que nosotros necesitamos que haya un consumo, reitero, racional, responsable, solidario, y de pensar en el prójimo, en la prójima, que evidentemente no sufran más de lo que están sufriendo con respecto a la escasez social del agua. A mayor bajante del río, se necesitan incursionar en que las bombas vayan más hacia el centro del río, y porque es donde va a haber agua, y por el otro lado necesitamos que al bajar el consumo, reitero, en el micro y macro centro, ayuda para que el agua por las redes llegue a los barrios populares que Claro. tanto lo necesitan.